Bienvenidos, bienvenidas, amores oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos agradecidos porque nos permite estar nuevamente con ustedes. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. ¿Qué tal? Es una responsabilidad, pero también un motivo de gratitud estar aquí en este momento preciso. Vamos a seguir conversando, analizando el capítulo 11 del libro de Daniel. Es un capítulo bastante denso, con muchos antecedentes, guerras, conflictos, poderes que se agitan, pero por sobre todo hay un elemento que es primordial entenderlo. Detrás de eso está Cristo dirigiendo la historia para terminar con esta terrible y magra historia del pecado. Yo quiero decir lo siguiente, Raúl. Yo me adhiero a la invitación que Raúl está constantemente haciendo a nuestros amables auditores. Estudiar el libro de Daniel con oración y ruego, para luego con la ayuda del Espíritu Santo ir sacando conclusiones, con oración, insisto, porque debemos tener nuestro propio concepto, ¿cierto?, dentro de las doctrinas que a nosotros nos guían y que son directrices para nuestro comportamiento, para nuestra interpretación de las profecías. Exactamente. El texto, primero voy a leer acá un texto 11:29, quizá un poquito más. Al tiempo señalado, volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Está diciendo que no viene con la misma potencia bélica. Entonces, yo digo, ¿y si no viene, por qué tiene poder? Bueno, ¿dónde está el poder? Porque vendrán contra él naves de Kitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra, y noten algunas palabras, amables oyentes, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto o el santo pacto. Este poder es escrito en Daniel 7:8 que ya hemos estudiado. Este poder, Roma en su segunda fase, es descrito allí con ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, lo que permite o le permite atacar a sus enemigos eficientemente. Ahora, aquí hay unos antecedentes. ¿Recuerda usted? Yo insisto, estamos tratando la temática de la salvación. Ese es nuestro tema. Y usted dirá, pero y bueno, y los reyes, es que están insertos. Ellos están trabajando, están siendo usados por Satanás para eliminar al pueblo de Dios. Esa es la verdad de las cosas. Estamos en este mundo. Daniel 11:30 dice lo siguiente: se enojará contra el pacto santo. Esta referencia, o esto tiene que ser, hacer referencia al pacto de salvación. Porque a él este rey se opone, y de hecho cuando uno mira los cambios que tuvo la Roma pagana a la Roma religiosa, vamos a decir así, tomando control, va hacia ese punto. Están tratando de cambiar la forma de salvación. Y en segundo lugar, este rey exhibirá fuerzas que profanarán el santuario y quitarán el continuo. Y nosotros lo hemos visto ahí en Daniel 8, ¿no es cierto? Esto que acaba de decir Raúl debe interpretarse como un ataque espiritual contra la obra de Cristo en el santuario celestial. Y justamente en esta época de la profecía de los 2300 tardes y mañanas, comienza, ¿no es cierto?, el juicio investigador, el trabajo de Cristo en el santuario celestial en bien de sus hijos, de los salvos, de nosotros que estamos tratando de los redimidos. Hay un tercer lugar que acá se comenta, dice, como consecuencia de todo que ataque al santuario, este poder pone la abominación desoladora en el templo de Dios. Claro. O prevaricación desoladora. También, ¿cierto? Y esto de prevaricación significa sencillamente violación deliberada de la voluntad, de lo que es la voluntad de Dios. Y aquí es donde uno tiene que analizar y comenzar a ver qué poderes están actuando en este momento y que pasan a llevarla. Es un desafío a Dios. Claro. Dice también, mire, en cuarto lugar, este poder persigue al pueblo de Dios. también algunos de los sabios, que lo es el texto que leímos, nuestro texto básico, caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado o hasta el tiempo del fin. O sea, qué bueno que hay un tiempo que se termina. Esto nos recuerda el cuerno pequeño que hablábamos allí en el capítulo 8, si usted lo mira, en que dice que parte del ejército de algunas estrellas y las pisoteó. Igual también Daniel 7:25. Es un poder religioso, o sea, poderoso. Pero que está atacando al pueblo de Dios. Y uno dice, ¿y quién lo hizo? Bueno, revise usted un poquito la historia. Se va a dar cuenta que allí un poder que por 1260 años ejerció, y lo voy a repetir, su poder en contra de los hijos de Dios, los persiguió. Incluso la escritura dice que hasta llegó a vencerlos, pero siempre hay un remanente que permanece fiel a Dios. Y el último lugar dice, hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Se hay aquí las actividades del cuerno pequeño, ¿no es cierto?, que hace grandes cosas, incluso habla contra Dios. Resumiendo lo que hemos estado conversando, aunque este sistema viene a continuación del Imperio Romano Pagano y hereda algunas características de su predecesor, al mismo tiempo parece ser diferente en algunos aspectos. Y es bueno que uno piense, porque puede haber una máscara de santidad, pero la verdad las cosas que yo insisto sobre los periodos de la Inquisición, el Santo Oficio, las cruzadas, que en el nombre de Dios hicieron atrocidades, ¿no es cierto? Todo hay detrás de esto un poder que está en contra de... político-religioso, un poder político-religioso, sin lugar a dudas. Siempre se ha aconsejado, y yo creo que es bueno hacerlo notar, que esta mezcla entre el Estado y la religión, entre los que manejan, ¿no es cierto?, los gobiernos, hagan alianza, esto es muy dañino. Cuando hay poder hay problemas, normalmente. Claro, y uno tendría que pedirle a Dios que lo ayude a entender estas cosas, porque sinceramente el conflicto, como usted lo analiza, yo digo, si usted lee los textos se va a complicar porque dice de qué trata, pero estamos dando algunas indicaciones para que usted se acerque a la realidad. En general, cierto, el poder tiende a corromper a los seres humanos, a los sistemas, y el poder absoluto obviamente es un problema doble, o sea, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y cuando uno analiza estas situaciones así, uno tiene que ir al comienzo de la historia, cuando Satanás se reveló, que fue también, ¿no es cierto?, un poder que comenzó a hacer estragos. No tenemos explicación de cómo entró el pecado, cómo entró la tentación en este ser tan maravilloso, pero cómo trabajó en contra, odiando después, hasta eliminarlo a Cristo en la cruz. O sea, eso es lo que se quiere, pero recuerde, Cristo resucitó. Por lo tanto, la victoria nuestra está asegurada, no importa lo que pase, aunque el mundo entero esté en contra de los hijos de Dios triunfarán. Que el Señor los acompañe y los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Vaya un deseo de bendición para cada uno de nuestros oyentes.